Pues le doy la bienvenida. Inicialmente comencemos como siempre con las damas. Viviana, bienvenida. Buen día. Hola, buenos días. ¿Viviana qué? Viviana Jaimes. Jaimes. Jefferson también, bienvenido. Qué bueno tenerlo por acá. Buen día. Gracias por la invitación. Gerson, ¿cierto? Sí. ¿Gerson qué? Reyes. Reyes. Bueno, ¿cómo es el tema así antes de entrar a hablar del semáforo o de la manifestación de esta mañana, del ejercicio que ustedes hicieron? Ustedes pertenecen a la Plataforma Juvenil Alternativa Popular. ¿Quién me cuenta así en un minuto qué es? Pues más allá de una plataforma juvenil, nosotros venimos construyendo una plataforma social, ¿sí?, que venido generando a nivel nacional. Es una propuesta que lo que busca es reivindicar más que todo las necesidades de todas las comunidades y buscarle una solución a problemas que pues el mismo Estado no ha generado por diferentes cuestiones, ya sea desde la política, desde la economía. Y básicamente le apuntamos a eso, ¿no? A entregarle a la gente capacidad de que pueda tomar mejores decisiones para construcción de su propio país y cambiar un poco las realidades que el Estado en sí mismo no ha podido generar. Entonces, esta plataforma lleva más o menos construyéndose, hemos venido avanzando a nivel nacional y pues en Soacha ya llevamos aproximadamente 3 meses intentando articular trabajo. Esta plataforma, por decir así, articula diferentes colectivos y organizaciones barriales, estudiantiles, obreras, que lo que buscamos es que a partir de esa articulación, desde los diferentes sectores, podamos generar un mecanismo de unidad que nos permita potenciar y generar un cambio en nuestra sociedad como tal. Sí, ¿ustedes viven en Soacha, Gerson y Viviana? Yo vivo en Bogotá. Sí. Y pues yo sí vivo acá en Soacha, en la Comuna 6. O en la Comuna 6, perfecto, listo. Vamos a hacer aquí un paréntesis y vamos a tocar más el tema de hoy. Y bueno, seguramente ya finalizando la entrevista, a ver si retomamos un poco el trabajo que ustedes vienen haciendo desde la plataforma. ¿Y cómo resulta este tema de salir hoy, muy temprano, sobre todo en un sitio tan complicado? Yo diría que difícil por la falta del semáforo, se han presentado accidentes, hay 2 universidades ahí, las autoridades nos están tomando el pelo a Soacha, se tiran la pelota, que es de la ANI, que es del municipio, que es el ministerio, y ustedes resuelven salir, convocar a la gente y sobre todo hacer un ejercicio muy diferente y muy interesante además, porque no fue una protesta para tirar piedra, no fue una protesta para bloquear, no fue una protesta para generar caos, sino más para llamar la atención. ¿De dónde parte la idea? Pues inicialmente nosotros consideramos que pues no simplemente es una acción de llamar atención, sino es una jornada pedagógica de concientización a la comunidad, sí, pues del problema que existe en el territorio en estos momentos, y es un problema de movilidad focal que no solamente afecta a los transeúntes que viajan en sus carros, sino también a la misma comunidad, porque no impide el paso como tal, hay dificultades para pasar sobre la vía, no hay un puente peatonal, los semáforos prácticamente cumplen función de adorno, pues no funcionan, están botados en la carretera. Entonces esa iniciativa nace como tal, identificando el problema de las comunidades que se desplazan hacia Altos de la Florida, el Divino Niño, el Altico, entonces que es muy difícil el paso, no hay una forma de que la gente pueda pasar la calle tranquilamente. Entonces decidimos, además porque ya hemos hecho acciones de ir hacia los entes estatales, de presentar pliegos de peticiones, de pedir información, pero pues realmente llevamos 3 meses con ese tipo de mediación y pues decidimos salir a las calles porque es la única herramienta que nos han dado para poder reivindicar nuestros derechos como ciudadanos. Gerson, usted dice es más un ejercicio pedagógico y de concientización. ¿Qué elementos utilizaron? Jefferson ya nos contó algo de lo que vio, pero ustedes que fueron los que estuvieron ahí, ¿qué elementos utilizaron? ¿Lograron impactar? ¿Lograron llamar la atención? Pues quisimos más como concientizar de una forma más pedagógica, entonces utilizamos elementos culturales, ¿sí?, unos pequeños sketch, pancartas, frases conscientes, y pues hubieron varias personas artistas, malabaristas, sanqueros, que nos ayudaron a que este espacio no se diera solamente por protestar, solamente por hacer caos, sino también como para concientizar a las personas que en verdad es un problema que nos está afectando a todos, y se han presentado varios accidentes y pues la verdad es algo que Soacha, el estado de Soacha no arregla nada. Sí, ¿otros colectivos de pronto estuvieron ahí presentes? Pues básicamente estuvimos el que trabaja aquí en Soacha desde la plataforma, que Sigamos el Rollo, un colectivo de cine experimental que trabaja en el Divino Niño, en los barrios altos del Altico. Y pues también hicimos un recorrido en las diferentes comunas, desde la Florida, la Cristalina, bajamos todo ese pedazo, prácticamente ese pedazo de la Comuna 6. Trabajamos también en Zapán, pues para llamar también a las personas de la comunidad, porque no es solamente un problema que nos está afectando a pocos, sino que nos afecta a todos y nos compete a todos. Sí, esa convocatoria, Viviana y Gerson, la hicieron solamente por redes. A mí por lo menos me llegó por redes. No sé si utilizaron otro mecanismo para que la gente supiera. Sí, utilizamos las redes porque es el mecanismo alternativo que más funciona entre los jóvenes. Sí. Así podemos volver universal la información, pero también estuvimos con la comunidad el día de ayer entregando volantes, informando a la gente sobre la actividad, porque pues creemos que no es simplemente salir a las calles y decir que hay un problema, sino que la gente tiene que apropiarse de los mismos problemas para darle una solución colectiva. Entonces estuvimos hablando un poco con la gente en diferentes barrios, localidades, estuvimos en los perifoneos de las juntas de acción comunal, y pues eso prácticamente fue el movimiento el día de ayer. Sí, oiga, la gente respondió, porque hay veces como que ahí está el problema y pareciera que no nos doliera. Sí, de hecho pues tuvimos varias madres cabezas de hogar asistiendo a la actividad, que fue muy interesante la participación. La gente fue muy receptiva referente a la información, y eso pues nos permitió pues más adelante poder proyectar actividades que sean mucho más contundentes, que den solución a los problemas de las comunidades. Los, digamos, los que iban de paso, los conductores, por momento tenían que detenerse, ¿no? Y ustedes aprovechaban seguramente para mostrar pancartas, digamos, utilizar los elementos pedagógicos. ¿Cómo vieron la reacción de ellos? Pues, en primera medida sabemos que parar como tal la cotidianidad de la gente causa un impacto. Y pues en primer momento pues no hubo una buena receptividad de los conductores, pues tenían afán, mucha gente tenía que ir a trabajar, y pues más la autopista sur, que es una de las más importantes de ingreso a Bogotá. Pero pues por momentos hubo receptividad, la gente apoyó con los pitos, pues algunos motociclistas sí se querían pasar las vías de forma grotesca, pero pues igual la actividad tampoco estaba presta para que entráramos en choque con la misma comunidad. No, y a mí me parece que así como lo planearon salió perfecto. ¿Han pensado en continuar esa clase de ejercicios? A ver si por fin nos llama la atención, porque lamentablemente hoy sí salió la gente, seguramente se logró un número de personas importante, los que iban pasando con pitos o como sea, digamos, les dieron el visto bueno, pero las autoridades, ¿dónde están? ¿Dónde están quien realmente debe comprometerse? Pues de hecho eso siempre pasa, ¿no? Las autoridades solo salen cuando les afecta directamente, cuando el problema es colectivo. Cuando les afecta o cuando tienen intereses. Exacto. Entonces, ese tipo de intereses pues no está manifestado en el tema de los semáforos, pues que es un proyecto que es un contrato desde Girardot, que no tiene nada que ver básicamente con el municipio. También esos contratos los tienen entidades de Bogotá, y pues como tal el municipio no se ha encargado de mitigar este problema, porque pues jurídicamente no sé si tendrán herramientas para poder hacer eso. No puede, el municipio todavía no puede, porque finalmente están en ese proceso a ver si la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, que es la que maneja ese corredor, que es un corredor nacional, si le entregaba el manejo de los semáforos al municipio. No se ha podido tampoco, y ahí están en ese tema, y finalmente los perjudicados somos los que vivimos aquí en esta ciudad. Jefferson, oiga, yo sigo con Jefferson. Edward, ¿a usted qué le llamó la atención de lo que vio allá? Profe, pues mire, a mí lo que más me gustó fue lo que comentábamos temprano y lo que comentan ahorita los compañeros, y es que, digamos, ellos usaron una pedagogía por medio del arte, no hicieron lo que es el popular bloqueo de vías, sino que ellos servían como un puente o como un semáforo humano, pues para que las personas pudieran atravesar de una forma segura pues la calle, que pues de por sí a esa hora de la mañana pues presenta una gran congestión vehicular. Sí, interesante, semáforo humano, ¿no? Sí, pues también nos pareció algo muy curioso, y es que en el transcurso de la actividad sí llegaron pues los agentes de tránsito. ¿Y estaban? ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Pues la verdad, no sé, se nos acercó un policía y nos deberían hacer esto más seguido, porque nos permite que no tengamos que venir tanto acá. Eso fue una respuesta muy superficial. ¿Cómo la vio Gerson? Es que es curioso, porque ahora sí estaban los policías, ¿no? Porque no siempre están. O sea, sí. Pues digamos que a mí me, no sé si fue casualidad o ellos se habrán enterado, no sé, porque igual no siempre hay, y pues hoy estaban, y pues se les abona que le colaboraron pues a los muchachos en la movilización. Pero pues a mí sí me pareció curioso que hoy sí estaban y habían varios. Sí, la verdad, eso fue una gran sorpresa para todos, porque pues nunca hay, bueno, en la gran mayoría de tiempo no hay ni los semáforos ni los policías, entonces mucha gente tenemos que arriesgar nuestra vida, y se vuelve también como un juego de perder o ganar y pasar rápido. A veces los carros tampoco son conscientes. Además que, digamos, por ejemplo, ahí en este sector, como pues es una vía prácticamente nacional, constantemente, digamos, pasan lo que son volquetas, tractomulas, flotas, o sea, sí, digamos, flotas, buses intermunicipales bastante grandes, que digamos en un caso, pues ojalá no suceda de un accidente, digamos, el hecho de que ellos puedan frenar así de rápido, pues no es posible, ¿sí? Entonces, la verdad sí es bastante peligroso y pues digamos, aquí los que estudiamos, los que estudiamos acá en La Minuto y los que de la Cundinamarca, siempre por las mañanas como que lo que uno hace es formar un grupo de personas y digamos como bueno, uno ve que viene un carro lejos y pasa rápido como unas 5 o 4 personas como para que los conductores pues tengan como la atención de reducir la velocidad. Sí, sí, difícil ese tema de todas formas y más cuando hay tanta concentración de jóvenes. Usted lo ha dicho, Edward, pues aquí hay 2 universidades. ¿Cuántos jóvenes tienen que cruzar esa autopista a cualquier hora? Pues obviamente se concentra más en las mañanas, al mediodía y en la noche. Además, otro tema importante ahí es, pues, en las noches el lugar no es tan seguro, ¿sí? Digamos que la policía ha colaborado instalando algunos de sus patrulleros cerca a la universidad. Sí, sí, eso hay que decirlo. Pero pues igual para hacer la noche. Pero ellos se van como a las 6 o 7. Los barrios cercanos que hay, la problemática que hay cerca, digamos que también la policía y la seguridad en ese sector del Altico también es bastante escasa. Sí, sí, muy bien. Bueno, ya finalmente porque el tiempo aquí vuela, Viviana y Jason, ¿van a seguir con esta clase de ejercicios? ¿Ya hay definido fechas o qué va a pasar? Pues de hecho estará nuestra primera actividad como tal, como organización de actividades ya mucho más específicas hacia la comunidad. Pues nuestro trabajo se ha centrado mucho más en el cine crítico y pues en estos momentos pues la idea es que sigamos proyectando escenarios como estos que nos permitan articularnos con la comunidad y pues darles unas pocas soluciones desde nuestro quehacer hacia los mismos problemas. Pues más adelante estaremos discutiendo si seguiremos, pues también el semáforo de las residencias más abajo de este, de Ducales. No funciona, sí, de Ducales, y pues el semáforo que queda más arriba de los puentes tampoco tiene una gran funcionalidad. Entonces estamos pensando mirar cómo podemos tomar esta problemática local y potenciarla hacia un trabajo mucho más amplio en el municipio como tal. ¿Sabe que nosotros desde Periodismo Público y desde Uniminuto sí apoyamos mucho esta clase de ejercicios porque me parece que son diferentes, generan impacto? Y bueno, esta vez no nos pusieron mucho cuidado, pero seguramente la próxima sí será. Viviana, hay que continuar, ¿no?, este trabajo. Sí, claro, obviamente. Además, para nosotros es un gran reconocimiento que ustedes como Radio de Soacha nos ayuden y en verdad pues reconozcan algo. Porque nuestro objetivo principal es concientizar a las personas, porque en verdad es un problema que nos está afectando a todos. Y pues hacernos a la izquierda y hacer que como que nada pasa, no podemos hacerlo. Y vamos a visibilizarlo, porque más tarde aquí en periodismopublico.com vamos a las fotografías que tomó don Edward, los testimonios que recogió y por supuesto que vamos a seguir pendientes del tema. Oiga, otro día los invitamos para hablar mucho más de la plataforma, para hablar más del colectivo, de ese trabajo, porque entiendo que ustedes están como metidos en el tema también de una película, ¿cierto? Sí, sí, señor. 30 segundos, ¿qué están haciendo? Y otro día ampliamos el tema. Pues en este momento ya estamos terminando el doblaje de la película El Gran Gatsby. Ya llevamos con este proyecto más o menos 1 año y medio. El proyecto empezó prácticamente como nosotros como jóvenes. Empezamos como, bueno, estamos trabajando, estamos estudiando. Entonces nos decidimos como reunir, hacer algo diferente y pues empezamos por el arte, que es un gran mecanismo que en este momento creo que es una de las mayores opciones para el cambio. Pues muy bien, ellos son Viviana Jaime, ¿cierto? Y Gerson Reyes. Sí. Ustedes son integrantes de la plataforma Juvenil Alternativa Popular. Qué bueno haberlos tenido por acá y de verdad los felicito por ese ejercicio que han hecho hoy en la mañana. Vamos a continuar ahí insistiendo a ver si finalmente logramos que nos instalen esos semáforos, que los arreglen, porque aquí estamos hablando de la seguridad de la vida de las personas. Ustedes son muy jóvenes, los felicito de verdad, porque en manos de ustedes está esta clase de ejercicios, motivarlos, motivar a la gente, motivar a la comunidad. Gerson, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos y esperar encontrarnos en el camino más adelante. Claro que sí. Viviana, gracias. Qué bueno. Muchísimas gracias por la invitación, en verdad estamos muy agradecidos con ello.